Hola, bueno, mi nombre es Hugo Carballo. Soy, digamos, independiente, pero concurro todos los jueves con las madres de línea fundadora de Plaza de Mayo, acompañándolas en su lucha. Y bueno, y me sumé este año a las bordadoras de Bordando Luchas de ayer y de hoy, que están después de la muestra después del 24, que se hizo el recorrido por la plaza, se está mostrando en el Museo Etnográfico toda la semana hasta el 31 de mayo de este año. Bueno, también es el grupo de bordadoras por las luchas de ayer y de hoy. Bueno, entonces yo participé haciendo bordados de ayer y de hoy, por ejemplo este, que lo voy a mostrar, que es por la pidiendo justicia por Pablo ahora y por Darío y Maxi de hace más de 20 años atrás, por los que paguen los que fueron los autores políticos de esto que pasó, de esta desgracia. A Pablo lo podemos seguir contando entre nosotros, pero bueno, por Darío y Maxi también esta lucha. Y por las anteriores, esta es una pareja de desaparecidos. ¿Sí? La hija hizo un libro, que yo fui a la presentación, y bueno, decidí bordar también los nombres del padre y la madre, dejando que fueron secuestrados delante de ellos, de los niños, de 3 años la hija y de 8 meses el hermano, y tenía un embarazo también la madre. O sea que hay un niño desaparecido también por ahí. Así que bueno, esta es la suma mía en esto. Bueno, no sé qué otra cosa más podría aportar, pero es un poquito lo que sentí, ¿no? Acompañando y agradeciendo a la compañera Anaí de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo que me invitó a participar en esto. Bueno, gracias.